Sí, sin dudas, creo que, como tú decís, Arlo, con respecto al partido pasado, que fue el peor partido nuestro desde que yo estoy aquí, nunca había perdido ni en toda mi carrera como entrenador por esa diferencia, ni por ese marcador. Lógicamente, creo que hicimos un mejor partido, creo que jugamos hasta mejor con 11, 11 contra 11, con dos, lo quedaron con un hombre menos. Nos falta manejar mucho más el partido, mucho más el balón. No fuimos inteligentes y después también perdimos la ventaja que teníamos numérica por culpa nuestra, ¿no? Si hubiéramos mantenido con esa ventaja numérica, quizás tendríamos más posibilidades sobre el final del partido para no ganar. Sí, y recuperar gente lesionada, tenemos a Murillo lesionado, tenemos a Omar González, perdón, a Mosquera lesionado, tenemos a Omar González lesionado, tenemos también a Guzmán, pero que no lo podemos recuperar para la próxima fecha. Y sobre todas las cosas, tratar de seguir tomando confianza de que el equipo se la crea. Hoy se la creyó durante mucho tiempo y el equipo pudo ser fuerte en defensa, que era lo que nos estaba costando. Y esperar a ver cómo vienen los jugadores de selección. Tenemos cuatro jugadores citados en selección y tenemos que llegar muy sobre la hora esos jugadores, así que esperemos a ver cómo regresan. Decidimos, fue un cambio táctico, decidimos poner dos jugadores por banda que tuvieran más velocidad y que tuvieran más posibilidad de centro y jugar con dos delanteros centro. En ese momento estamos de jugar con González y con Jara de 9 y con dos jugadores como Palacios y Zagal, que son jugadores de banda clásicos que pueden tirar buenos centros y que nos podían dar un poco más de desequilibrio por banda. Y la verdad que me da mucho más juego, es más, un jugador más interno, así que juegue por banda. Por una decisión táctica decidí quitarlo y poner dos jugadores más adelante. Sí, hablamos con él con respecto a la selección, él está muy contento de regresar. Está agradecido también con nosotros que le hemos ayudado a que él pueda tener un nivel acorde a lo que corresponde a la selección de Japón. Así que desearle lo mejor a él y que pueda tener buenos partidos en los amistosos que va a tener con su selección. Internamente, si se maneja interno. Todo lo que decidamos es interno, pero sin duda que las acciones que tenemos todos siempre tienen consecuencias. Mire, con respecto al arbitraje, jamás, jamás me van a ver ni aquí ni en ninguna rueda de prensa a expresarme mal del arbitraje. Creo que nosotros tenemos que tratar de ayudarlo desde cualquier lugar. Si se quejan de la tarjeta roja, también nosotros podríamos decir algo del fuera de juego con un gol que no es. Nosotros no tenemos, nunca nos quejamos, simplemente mismo se lo dijimos que seguía dirigiendo tranquilo, que sabíamos que había cometido un error, pero que dirigiera tranquilo. Nosotros teníamos que tratar de superar eso. Y con respecto a cómo quedamos con el partido, lógicamente que es un sabor más amargo que dulce, sin duda. Queríamos ganar, si ganábamos quedábamos con los mismos puntos que los que están en liguilla. Por lo menos con el séptimo y el octavo, o con el octavo, quedamos con la misma cantidad de puntos y dejamos escapar esta oportunidad. Lógicamente que el partido que viene es un partido para nosotros muy directo, con Monterrey, donde jugamos en casa y tenemos que tratar de ir a por todas, ganar el partido y con esos 3 puntos tratar de acercarnos mucho más a nuestro objetivo, que es calificar. PasiónRojiBlanca.com.mx